Yahya pasal 21. Ngongolohui mola, ti isa lo tibilohe ode mengumuri lio to bulalo lo tiberias. Odia mola sirita lio. Ta pepe enta to wakutu boito. De uito ito te Simon Petrus, te Thomas ta hetanggula lo tau te Didimus, te Nathanael, londo kota lo Kana, to Lipulo Galilea. Wala Esebedeus dulo ta mengololai, wa umuri lio dulo ta weo. Te Simon Petrus lo ia mau ade oli mongolio odie. Wa umulahe ode bulalo mota mohala. Ti mongolio lolo ia mau ade oleh Petrus odie. Ami mona uolemu. Lapata au ti mongolio lo titae to bulo tutuau. Ma ilo ilo nua ti mongolio he pohalawa. Bodi lalo otapu uponula opelu bongo botumao. To umah he mopo babango, ti isa tilimi hulai to bihu pentadu. Bodi po otawa lo mongomuri lio, de uti isa taboito. Ti isa lo hindu mao de oli mongolio odie. Lo hama ponula ti mongoli? Ti mongolio lo lametao odie. Dia luo. Ti isa lo lo ia mao de oli mongolio odie. De tapi la mota pukali mongoli, to olo ala lo bulotu. Ti mongoli matandu mo otapu. Ti mongolio malo lapi mota pukali mongolio, wau ti mongolio malo ohama uponula ngohundua. Sampai ti mongolio di lalo sanggupi lo mantang apu kaboito. Lapata amuri ta otoli angi isa, lo bisa lama odele Petrus odie. Ti isa ea taboito. To ute Simon Petrus lo dungo heo, de uta boito ti isa ea. Tio malo poti huta olo kaini lio towo huta. Sababu ingon die, tio lau-lau. Lapata o tio lo titidehu ode delomo bulalo, wau lolo langi ode tudulio. Mongo tamani le Petrus huweo, ta donggo to bulotu. Lobite mola ade tudulio, lo lunuhe mola olio, wau lo dede a mola puka uma polu-polu lo uponula. Lamingi mongo lio monto tudulio, tanu mohe tuto meteri. Tau ti mongo lio lola he mola londo bulotu ode tudulio, ilo onto ngamota li mongo lio teto, woluo bohu, wau ponula he lalanga to tudulio. Teto olo woluo oroti. Ti isa lolo ia ade oli mongolio odie. Po hamamai ngolo botu, uponula tau ilo hamali mongoli boito. Lapatao te Simon Petrus muli lo tita emola ode bulotu, lo dede ai puka ade tudulio. Puka boito polu-polu lo uponula dudula mango. Jumula alia mohe tuta limolo pulu wau totolu. Openu malo odito hundua lo uponula ilo hamali mongolio, bo puka boito dila lo hulantango. Ti isa lolo ia ade oli mongolio odie. Dulolo me posimu kululo ti mongoli. Towolo tali mongolio, dia luo mata barani muhindo ode olio odie. Ta tonu iyo. Sababu ma otawa li mongolio, de utio boito ti isa ea. Lapatao ti isa lo hama mai roti, wau longo himao ade oli mongolio. Odito olo, upilo hutulio walo uponula. Ma po otolu wole ti isa lo tibilohe ode mongomuri lio, to utio pilo po bongo mai lo Allah huta ala lonto kuburu. To uti mongolio ila pata o ilonga, ti isa lo hindo odele Simon Petrus odie. Simon wala e Yahya, o tutu yo motoli angu'u, lebe ma li mongolio boti. Tameta ole Petrus ode olio odie. O tutu isa ea, o tawalo ito ea, de uwatia motoli angu ito ea. Ti isa lolo ia ode olio odie. Paliharai ma himba-himba wala ula'u. Ti isa lo hindu ma poli ode olio odie. Simon wala e Yahya, o tutu yo motoli angu'u. Tameta ole Petrus ode olio odie. O tutu isa ea, o tawalo ito ea de uwatia motoli angu ito ea. Ti isa lolo ia ma ode olio odie. Paliharai ma himba-himba wala ula'u. Iyinduli isa otolulio ode olio odie. Simon wala e Yahya, o tutu ye motoli angu'u. Hilale Petrus hilololo, sababu ti isa ma po otolu lo hindu ode olio pasali boito. Te Petrus lo lametao. Otawalo ito ea ngamila uhe tua tua ua, wau ma otawalo ito ea olo, de uwa tia motoli angu ito ea. Ti isa lolo ia ma ode olio odie. Paliharai ma himba-himba wala ula'u. Tutulio tutu polele umai ode olemu, to uio donggo muda, iolo hihilao biasa hemoli huta wa hutamu, wau mona ode utonu uo to hilamu. boto uyo ma panggola, mau duo muma olu umu mohu mohu walia, lapata tau uewo, ta moli huta olemu. Wau modelo olemu ode tambah tidila oto hilamu. Ti isa lo bisala odito, lo popatatai wololo opo patele Petrus, umo o masahuru Allah huta Allah. Lapata o ti isa lolo ia odele Petrus odie. Iyo po dudu olo olau. Tau te Petrus loi limao, ilonto ngaliomota muri ta otoli angi isa tunu-tunu hei oli mongolio. Muri boito ta hulo-hulo ato indi lima ali isa, wau talo hindu odie. Guru, ta tonu ta boito, ta mohudu oli guru, to uti mongolia hepongala to uhui boito. To ulo onto mao muri boito, te Petrus lo hindu odeli isa odie. Eya, wololo wolo tau boti. Ti isa lo lametao odie. Wonu wa umo kahandaki, alihutio tatapu tumutumulo, sampe wa ume dugamai, uito dila urusanimu. Sudalo, hiyo podudu olomai olau. Lapata ma lolola demota to wolota lo tau-tau wala, tama paracaya ode oli isa ea, de umuri boito dila tamate. Ti isa dila lo polele odito. Bo utie upilo lele li isa. Wonu wa umo kahandaki, alihutio tatapu tumutumulo, sampe wau medungka mai, wito dila urusanimu. Tata botielo muri talo sirita mai nga amila pasali boti. Tio olo tamalo luladei nga amila, uto de lomo buku boti. Wau otawanto de unga amila umasilirita lio mai boito, banari. Donggo ngohundua pomao pasali weo, uhe pilihutu di isa. Bawonu nga amila boito tuladulo, topikirangi u dunia boti dila sanggupi podutuala buku upilolulade pasali boito.